Estamos en la escuela número 53 del 311, sí. Acá vota uno de los candidatos a intendente de Olavarría, Compromiso Federal, Augusto Bolonia. Ya ha emitido su voto. Bolonia, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un día hermoso que nos hizo el miedo del día anterior y el anterior, con la tormenta que había. Bueno, ¿cómo esta jornada cívica es tan especial? Bien, muy bien. Realmente nosotros estamos chochos de la vida porque, bueno, dentro de lo que fue los resultados de la primaria, uno de los pocos que salió bien parado fue mi mentor, por decirlo de alguna manera, que es el Alberto. Le pregunto, bueno, respecto de Olavarría, el Compromiso Federal tiene un centro de cómputo seccional. ¿Cómo viene trabajando con eso? ¿Está todo en marcha ya? Sí, está Belgrano 2628, donde se junta no solamente de Olavarría, sino de toda la séptima sección electoral. Y decía que, bueno, usted tenía programado votar a la y se ha retrasado por esta razón, ¿no? Sí, porque la verdad que yo me metí, pensaba que era sorpresa hacer botella, ¿no? Es un trabajo de locos esto. Ajá, pero a una esta hora, digamos, porque uno supone que después de las 18 será, pero ahora porque, por eso, por el comienzo siempre hay rispideces que hay que solucionar, unos proponedores, hay acuerdos que no se sabe si hay que, pueden estar en el cuarto oscuro o no, en fin, a muchas cosas. Y imagínense, no solamente de las 260 mesas de Olavarría, sino de todas las mesas de la séptima sección electoral, desde Roque Pérez hasta acá. Bueno, ¿y cómo sabe que ha comenzado el comicio en todos lados? No, bien, perfecto. La verdad, con cositas que no nunca faltan, pero son detalles, ¿no? En realidad, acá siempre estuvo bien. Yo nunca me puedo quejar absolutamente de nada de los comicios en Olavarría. Bien, ¿y en la séptima sección? Bueno, en la séptima edición por ahí hay algunos... Digo, ahora que a usted le compete esta tarea de... Sí, bueno, es precisamente en esos lugares donde realmente no están tan organizados, que no han llevado candidatos a intendentes, que hay peleas sectoriales, bueno, todas esas cosas están y hay que tratar de arreglarlas de alguna manera. Bueno. Queda en la cocina. Que sea una buena jornada para usted. Ah, bueno, se lo agradezco muchísimo y un saludo a toda la audiencia de Radio Olavarría. Yo tengo mi mail, que es el andamio LU32, en homenaje a un programa que tuve hace unos cuantos años. Gracias, Adiós.